El último viernes se llama este tema de Katy Perry aquí en la 106, pero podríamos hacer un tema que se llama El próximo domingo, ¿sí? Esto se llama El último viernes, pero a mí me gustaría más un tema que se llame El próximo domingo. ¿Y quién lo puede llegar a anunciar? Y Carlos Grosito. Buen día, Carlos, ¿cómo anda? Buen día, Carlos. Un afectuoso saludo a usted, a todo el pueblo de Saladillo y de la región, por supuesto. Buenísimo. Carlos. Pero podríamos, como sí. Dijo, le podría poner el tema. Sí, el próximo domingo. Y también podría ponerle el próximo sábado. ¿Y el próximo sábado? ¿El sábado por qué? Y porque fíjese que nosotros tenemos la particularidad de festejar los aniversarios de la fundación de la ciudad de Saladillo con un programa de actos y de inauguraciones. Ajá, sí, claro. Y bueno, y naturalmente el 31 de julio no nos alcanza en un solo día, claro, claro, para hacer todo lo que está en marcha, claro, pero tampoco nos alcanza los días subsiguientes. Así que hay programaciones para septiembre, octubre, noviembre, y algunas en diciembre. Ahí estamos haciendo conocer la programación a través, sí, de los medios. Sí. Así que nos van a quedar muchas cosas sin inaugurar. Pero además de la velada de gala que se va a realizar el viernes 29 de julio en el Teatro Español de Saladillo, uh-huh, donde va a actuar, entre otros, Miriam De Luca, el ballet municipal, el profesor Hernán Calcaterra y Amílcar Valeriani, con entrada libre y gratuita, el día sábado vamos a estar inaugurando un módulo productivo y el polideportivo del CFR masculino en la avenida Ulderico Sicaré. Uh-huh. Este emprendimiento ha tenido un fuerte apoyo del municipio de Saladillo y, bueno, también de la entidad. Después nos vamos a trasladar a Del Carril, donde vamos a inaugurar obras en el estadio de fútbol. Vamos a hacer entrega a la unidad sanitaria de un monitor de electrocardiograma y desfibrilador a la, oh, unidad, bien, sanitaria. Es un instrumental que necesitan los médicos. En la inauguración se va a explicar bien las características técnicas, porque yo no soy médico y no puedo explicitar todos los detalles, pero es un aparato importante que le estaba faltando a la unidad sanitaria. Vamos a inaugurar la ampliación de la biblioteca Víctor Freire del Carril, y además a la noche vamos a culminar toda esta jornada con la cena en el club, no en el club, sino en el gimnasio de la Escuela 26, una cena que es tradicional, que a beneficio del CEU, el Centro Estudiante Universitario de Saladillo, está en La Plata, que está haciendo una obra de gran significación con el apoyo del Estado Municipal, que pensamos inaugurar en septiembre o octubre del presente año, una obra que se encuentra muy muy avanzada. Siendo, Carlos, el día 31... Sí. Le falta una cosa, sí, intendente. ¿Va a ser algún hoyo 5:30 de la tarde, no? Y por ahí vamos, yo en eso no soy ni experto, pero vamos a andar por ahí seguramente con la gente de deporte en el Saladillo. En el golf. Golf Club, que ahí es un está. Emprendimiento que acompañamos nosotros hace muchísimos años, en una de mis primeras gestiones, que Saladillo, uh-huh, tenga la cancha de golf. Claro. Y ahora estamos empeñados, tenemos que salvar algunas trabas burocráticas para salvar esta obra de electrificación rural, de electrificación de ese sector que está necesitando. Así que, claro, bueno, eso lo tenemos, digamos, en nuestra agenda de trabajo. Claro. Después, el día 31, aparte del izamiento de la bandera y una bendición ecuménica, donde ya hace algunos años usted vio que invitamos a todos los cultos. Sí. Si bien uno es católico, sí, en Estados Unidos yo soy católico, sí, apostólico y romano, ¿no es cierto? Pero, bueno, la presencia de nuestra comunidad de otras religiones hace que tengamos que hacer que estén todos los sectores, no solamente políticos, sino religiosos representados, y que hagan una bendición ecuménica rogando por el progreso y el bienestar de nuestros conciudadanos. Claro. Viene seguidamente la misa de Acción de Gracia en la capilla de Nuestra Señora de Lourdes. Todos los años tratamos de hacer una capilla distinta. Este año la capilla está al lado del hospital, uh-huh, la de Pantaleón Ruiz, más conocida, ¿eh? Claro. Después vamos a entregar 100.000 pesos a Sonreír a la Vida para empezar la primera etapa de la sede social. Ustedes, uh-huh, saben que Sonreír a la Vida se ocupa de la asistencia a los enfermos oncológicos en nuestra ciudad, y bueno, creo que es muy importante apoyar esta obra, así que vamos a ayudarlo con sucesivas entregas. Ahora le vamos a entregar, ellos tienen algún dinero, estos 100.000 pesos es del municipio, después seguiremos ayudándolo hasta que puedan tener culminada la obra. Seguidamente viene el anfiteatro de la escuela de Jardín Infante 901 en la calle de Doctor Posada. Después vamos a trasladar a la zona de Saladillo Norte, Ajá. Pasamos a realizar una serie de actividades, entre ellos vamos a ponerle el nombre a la calle que va a pasar por frente al frigorífico regional Saladillo, en homenaje a nuestro cura párroco Antonio Gradazzo, y vamos a estar inaugurando cerca de 12:30 el Zoom del CAP de Saladillo del Norte, donde se le va a imponer además el nombre de doctor Eduardo de Santibáñez, hijo Eduardito, a ese CAT. Y seguramente haremos en ese marco algunos otros anuncios referidos a la zona de Saladillo Norte. Luego viene la actuación de Samila Cafrune en el Polideportivo Municipal, en el Parque Soberanía Nacional, uh-huh. en Alén y Belgrano. También es una entrada libre y gratuita. Después vamos a estar inaugurando una nave de depósito de zapatillas de la fábrica Balean, en terreno que ha sido la municipalidad, en el sector industrial planificado. Estaremos en Cetidín, donde vamos a presentar una prensa hidráulica para reciclado, que también la se ha adquirido con recursos municipales. Vamos a estar en el premio del ciento, también en el tres premios ciclismo, el 148 aniversario. Y vamos a estar inaugurando los vestuarios del Rabi, obra que ha sido financiada por el municipio en el complejo polideportivo del Club Huracán. Uh-huh. Después se viene la inauguración de asfalto en el barrio Esperanza, en la zona del Colegio Industrial. Estaremos inaugurando obra en el Club Argentino. Estaremos entregando equipamiento ortopédico a centros discapacitados físicos, se edifica. Y vamos a finalizar con las actividades ese día, a la hora que seguimos, en la Biblioteca Popular Bartolomé Mitre. Y después sigue una serie de hechos que le iremos dando a conocer los días subsiguientes, el 1 de agosto, el 2 de agosto, el 4 de agosto, el 5 de agosto, con la inauguración de la Casa de la Cultura, entre otras cosas, el 6 de agosto también con la inauguración de la Plaza de Salud. Yo voy salteando, ¿no?, porque si no es muy, muy, muy amplio. Uh-huh. El domingo 7 de agosto estaremos inaugurando tribunas y cabinas de transmisiones en el Club Huracán, y a las 20 horas vamos a inaugurar una obra emblemática para la ciudad de Saladillo, que nos llevó muchos años hacerla, que es el Teatro Español, el Teatro Marconi, la refuncionalización y puesta en valor del Teatro Marconi, una obra realmente de envergadura, ¿no? Uh-huh. Y después uno se extiende, es decir, me quedan para inaugurar el agua potable en Cazón, en Álvarez de Toledo, el aula tecnológica del Colegio Industrial, el Centro Cultural de la Trocha, en fin, hay la torre, la repetidora de Canal 7, el Museo Ferroviario, como 20 cuadras de pavimentos más, en fin, hay una serie de obras que la vamos a plantear para los meses siguientes, ¿no? Porque bien digo, tenemos que hacer tiempo. Y además también, como para decirle a la población, porque a veces se plantean fundamentalmente cuando hay acto eleccionario y se hacen todo para la época de la elección. No, acá hay programación. No, pero todos los años, Carlos. Y esto además ha sido una constante durante 20 años que yo soy intendente, un estilo que hemos impuesto en Saladillo y que pretendemos mantenerlo. No, que dice eso es una chicana política, es claro. Porque esto realmente una página completa del diario La Mañana hoy con el programa, como todos los años. Sí. Desde hace 20 años que hace. Desde hace 20 años estamos en eso. Entonces, bueno, por eso estamos de paso cuando uno habla en esto y después se encuentra entusiasmado, con ganas de seguir haciendo cosas y de que la gente lo siga acompañando. Sí. Porque, bueno, no sé, yo, viéndolo desde mi punto de vista personal, uno no está agotado, siempre está con ganas de plantear nuevas innovaciones. Valga la redundancia, prometer nuevas cosas para la comunidad, nuevos desafíos, y después cuando me llaman a mí, yo me suena el teléfono de muchos lugares de la provincia de Buenos Aires donde me invitan a dar charlas, yo digo ahora obviamente que no puedo porque estoy concentrado en mis cosas, claro, ¿no? Claro. Porque muchos me deciden como un ejemplo, y perdónenme la vanidad, sí, de lo que hacemos en Saladillo, otros candidatos de otras ciudades dicen, bueno, el modelo a seguir es el modelo que ha implementado el intendente Gorosito. Más allá, le vuelvo a insistir, se lo repito, se lo digo por primera vez, de que siempre va a haber un bache, que tenemos un lugar donde hay basura, cuando los días que llueve, obviamente que las calles de tierra están anegadas y eso por ahí muestra en el enojo de los vecinos, pero bueno, cuando los vecinos hacen el balance general, se encuentran con una ciudad pujante y en pleno crecimiento, porque uno anda por los distintos barrios, por los cuatro puntos cardinales de Saladillo, y en los cuatro puntos cardinales de Saladillo hay una obra pública de gran importancia. Yo no he mencionado, pero en la zona del cementerio de la Escuela Estética, el CAP, que va a tener un mamógrafo. Después, además, se ha dicho en conferencia de prensa que estoy pensando, bueno, una vez que terminemos el CEU, de tener un ámbito. Primero vamos a empezar con alquileres, digamos, acompañando, pagando las pensiones, aquella gente que no tenga recursos económicos y que tenga que ir a hacer radio o quimioterapia. Ajá. Entonces me parece que un deber del Estado ayudarlo, porque hay mucha gente que por ahí no puede hacer el tratamiento de radioterapia o quimioterapia. ¿Por qué? Porque no tiene recursos para sostenerse, claro, en la ciudad de La Plata. Uh-huh. Y bueno, y es una lástima que eso ocurra, porque además la gente sufre mucho, no sufre en sí mismo por la enfermedad, por el problema que tiene, y también ante la impotencia de no encontrar una respuesta, a su problema, en el sentido de que se le faciliten los medios para hacerse el tratamiento correspondiente. Así que ese es un tema que vamos a trabajar muy fuerte en la próxima gestión de este gobierno, como también en la creación del centro de día y, en fin, y un hogar de guarda para los chicos en situación de calle. Bueno, sí, hay muchos emprendimientos en los cuales estamos pensando, además de estar pensando también en el nuevo parque industrial. Nosotros estamos pensando en el nuevo parque industrial de Saladillo, ¿no? Claro. Una cosita, una frase que acaba de decir usted, para rescatarla, me pareció: ya estamos pensando en la próxima gestión de gobierno, dijo. Sí, efectivamente. Ajá, bueno. No, pensamos porque quiero que la gente me esté escuchando por ahí, va a decir: este hombre es un soberbio, ¿no es cierto? Uno siempre, cuando se presenta candidato, abriga la esperanza de que la gente lo acompañe. Claro. Y la gente me acompaña. Yo estoy pensando en la próxima gestión de gobierno, tengo la intuición y la corazonada de que la gente me va a acompañar. Claro. Si esto no fuera así, claro, bueno, yo soy un hombre político, no voy a abandonar la política por un tropezón. Carlos, íntimamente, en estos últimos 20 años de gestión de gobierno y de trabajo político, más que nada, más que de intendente, de estar en la política, ¿qué lo motiva a ponerle tanto tesón y tanto empeño a esta cuestión? Yo a veces he dicho una vez leí unos versos de Khalil Gibran, que para descansar está la eternidad. Claro. Entonces, lo que yo me planteo siempre, porque uno pasa, la vida no es infinita, es finita. Uh-huh. Y uno tiene que pasar por la vida, por la comunidad, tratando de dejar algo. Uh-huh. No algo para uno mismo. Pero en esta historia, ¿no? Sí. Digo, ¿usted ya no piensa que ya quedó en la historia? Yo pienso que puede haber, dentro de 20 años, 30 años, cuando a alguno se le ocurra repasar la historia de Saladillo, que hubo un intendente, que hasta vamos a hablar hasta el día de hoy, uh-huh, que hasta hoy hizo 5 mandatos y que impulsó, algo así como la tercera refundación de Saladillo, uh-huh, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque, ¿por qué esto? Y que nadie lo tome como los que están escuchando como pedante, porque Saladillo fue fundada por nuestros abuelos, la fecha institucional es el 31 de julio de 1863. Después yo considero otro intendente, Francisco Emparanza, que impulsó obras de carácter fundacional en Saladillo. Uh-huh. Con el tiempo, algunas de las cosas fueron, como se fue produciendo un amesetamiento, como se fue, paralizando, pero se fue adormeciendo algunas realizaciones, y otros pueblos nos sacaron ventaja. Ajá, sí. Y entonces, fíjese que hasta hace unos años, cuando se entró el intendente, no teníamos teatro prácticamente. Sí. Hoy tenemos tres teatros. Claro. Y todos llevaron muchos años de construcción, de trabajo, por decir los teatros, o el deporte, o fíjese, antes no estaba el centro educativo complementario, está el centro educativo complementario, la Mariano Acosta era de tierra, acepté el desafío de llevar adelante la escuela estética cuando muchos no creyeron, lo del centro universitario regional, que muchos tuvieron la poder decir. El centro universitario regional es importante, Carlos, desde varios puntos de vista. Uno, que posibilita el arraigo de los saladillenses en Saladillo, pero otro tuvo un efecto imitación. Uh-huh. Entonces vinieron ciudades este, vecinas, por ejemplo en el caso este de Las Flores, que este, trataron de hacer algo igual que Saladillo. Entonces trajeron la carrera de abogacía. Uh-huh. Y así hoy muchos son abogados y abogadas en Saladillo por esa posibilidad este, que se abrió en función de la descentralización este, de la educación. Uh-huh. Y ese es un tema en el cual este, yo he trabajado este, muy insistentemente. Yo digo, prácticamente uno le dedica las 24 horas este, del día a esto, no es que uno no descanse, uno intenta descansar, pero uno, yo hasta sueño, hoy he soñado bastante con algunas cosas, fíjense que me desperté varias veces con algunos proyectos este, que uno tiene este, en mente, con el pueblo judicial. Por supuesto que uno está preocupado por los temas urgentes de todos los días, el tema de la vivienda, uh-huh. el tema del trabajo. Fíjese en esta Thyssen. Sí. Cuando muchos este, estaban, este, digamos, en contra de apoyar eso, y es una fuente de trabajo importante y calificada para nuestra ciudad, donde hay mucha gente de Saladillo trabajando, uh-huh. con sueldos, este, estimo, este, importantes, paga importantes tributos de esa empresa, y todo lo que nosotros este, invertimos en su momento en la erradicación de esa empresa, ¿no es cierto? Esa empresa ya lo ha devuelto a la comunidad. Ah, es sí. una empresa uh-huh. para mí muy importante, lo devuelve a la comunidad en muchos este, aspectos, en, primero en los sueldos, este, en las tareas este, de logística este, que se hacen, este, digamos, en todo el entorno este, que se crea, y también hasta, digamos, cuestiones, este, yo no sé si tiene publicidad en su medio, pero he visto en otros medios que tiene... No hay problema. Se vuelve, digamos, una empresa, como muchas otras, y uno ve el corredor de la ruta este 205, que ha habido este, muchos este, emprendimientos en los cuales nosotros, no en todos, pero en la gran mayoría hemos este, coadyuvado, y hemos ayudado a la erradicación este, de esos emprendimientos. Fíjese, había desaparecido este Cargill, se transformó en Nestlé, desapareció este Nestlé, y siempre estuvimos trabajando en contacto, hasta que ahora este, eso se volvió a revitalizar. Uh-huh. Que lo podemos tomar como una nueva erradicación industrial, si viene a partir de una estructura este, ya existente. En este momento estamos apoyando un emprendimiento este, importante, entre otros, de la fábrica de palas este, para helicóptero que articula con Sicaré, que es este, el señor este, Pupi, ajá. que no la inauguramos ahora porque no alcanzamos, ajá. pero que tiene un efecto, es decir, es uno de los pocos lugares, creo que es el único lugar en el mundo que se fabrican las palas este, para el helicóptero, porque si no Sicaré estaría haciendo helicópteros claro. y tendría que comprar las palas a lo mejor de otro país. Claro. Sí. Es decir, que acá uno trabaja. Entonces, bueno, yo tengo el entusiasmo que tenía cuando decidí este militar en política cuando tenía 14 años. Uh-huh. Con ese entusiasmo, este, no ese enamoramiento que uno tiene este, con la política y con la cuestión pública, hasta ahora no lo he perdido, a pesar de que el tiempo me viene corriendo. Claro. El tiempo trata de alcanzarme. Este, yo tengo 56 años este, ya, claro. pero este, creo que todavía tengo mucho por delante para seguir metiéndole entusiasmo, esfuerzo, este, muchísimas ganas, y uno lo hace, digamos, para la comunidad. Yo lo tenía conversado con un colega de otro distrito, no cercano, ¿no? Uh-huh. Sí, porque hace, no, dice yo, dice, quiero ser intendente por 4 años para ver cómo es la cosa, nada más. Y uno no puede ser este intendente para ver cómo es la cosa. Claro. Uno tiene que ser intendente este, por una cuestión este, de vocación, porque si no, no lo es. Claro. Y el que es militante, en serio, usted es periodista todos los días del año. Este, hace locución, este, está entusiasmado este, con su actividad, este, busca la innovación, este, busca este, siempre este, cosas distintas y busca ser primero en todo, seguramente. Sí, sí. Y bueno, sí. y eso está bien. Y sí. eso también es lo que uno intenta este, del campo político. Yo no puedo este, ser político y decir, bueno, voy a descansar un tiempo y después cuando este, vengan este, las condiciones, aparezco en la actividad política. Está bien. Como yo conozco a muchos amigos este, de la provincia, digo, ¿qué te pasó? ¿Qué 20 años desapareciste? Y no, primero tenía que ver cómo arreglaba mi situación económica, tenía que ver cómo este, me garantizaba un buen pasar. Y después, ahora que este, estoy bien, le dedico tiempo a la política. Claro. Entonces, bueno, yo lo veo de otra manera. Esto no quiere decir que lo que se ha hecho el otro está mal. Claro. Yo lo veo, mi visión es este, desde otro enfoque, es este vivir para esto, para la comunidad. Este, no todos coincidirán con lo que yo estoy este, diciendo, porque seguramente me están escuchando tanto de Saladillo como de sí. este, otros lugares. Una sí, lo están escuchando en Europa también. En Europa también, no, que viene, a lo mejor hay alguna saladillense que está allá. Bueno, sí, gente de Saladillo, sí. Hay unos cuantos saladillenses que yo he tenido oportunidad de charlar cada vez que he viajado al exterior, pero por ahí algunos no coincidan con esto que yo estoy diciendo. Pero bueno, esto es lo que yo siento y lo que uno quiere hacer. Por eso, cuando yo me dirijo a la población, me dirijo en el sentido de que les pido que el 14 de agosto me sigan acompañando, espero contar con la población, porque la población sabe que puede contar conmigo. Y si la población me da vuelta la espalda, digamos, o no que me dé vuelta la espalda, dice, no, bueno, ya fue. Supongamos que diga eso. ¿Pero y por qué no le puede dar un abrazo de despedida? Y a lo mejor yo el abrazo de despedida que espero porque va a ser mis últimos 4 años de gobierno. Ay, está bien. Esto en serio le digo, porque no es que no me guste. No, pues si no parece Mirta después. No, porque después tengo... si me dan la oportunidad, si no, habría sido el ex intendente de Saladillo por 5 o por 6 mandatos según diga el electorado. Uh-huh. Pero pues, bueno, tendría expectativa de ocupar otros cargos, si es que se dan las posibilidades. Entonces, bueno, yo el abrazo del pueblo de despedida, digamos, me gustaría que fuera digamos. El próximo, en realidad. Claro, sí, que en el 2015 me estén despidiendo. Ahí está. Es decir, que ahora me dieron el espaldarazo, sí, el 14 de agosto, claro, y después el 23 de octubre. Lo empujan al abrazo, digamos. Sí. Que lo empujen. Sin subestimar, porque las otras listas todos tienen personas respetables, personas digamos conocidas de la comunidad, de los cuales yo no tengo que hacer ninguna objeción. Ajá. ¿No es cierto? Gente con la cual nos vamos a encontrar, incluso con alguna... que vamos a trabajar junto con alguna que hemos compartido momentos lindos y momentos difíciles, así que todas las otras listas tienen gente interesada en las cuestiones comunitarias, así que bueno, yo espero que la gente ponga la mirada en la lista que yo encabezo. Está bien. Carlos, tengo acá un montón de preguntas de la gente, pero le voy a trasladar algunas, bueno, pero no me las conteste hoy. Bueno. Le voy a hacer la propuesta de que venga una mañana para acá a contestarle la pregunta a la gente. ¿Qué le parece? Como usted diga, el dueño del programa es usted, así que... ¿Pero usted tiene ganas? Voy a tener ganas. ¿Se viene a comer unas medialunas de la Carbonera con unos mates? Bueno. ¿Eh? Bueno, la única que le quiero yo preguntar, sí, es... que, bueno, acá me dicen, Carlos, pregúntale por los caños de asbesto cemento y el estacionamiento exclusivo para las motos. ¿Qué pasa con los caños? Con respecto a los caños, estoy haciendo preparar un informe. Ajá. O sea, no un informe, una presentación. Ajá. Una presentación ante el OCABA, que es el organismo de control de aguas de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Para que me haga un estudio completo y conciencia. Porque usted sabe que el asbesto es un tipo de amianto, sí, ¿no es cierto? Un tipo de aislante, para analizar la posibilidad de un cronograma, uh-huh, de reemplazo, que yo digo, bueno, perfecto, esto es aquí la red está compuesta por tantos caños de esto, tantos caños del otro, tantos de asbesto, el asbesto significa este porcentaje, esta es la programación en la cual hay que trabajar para suplantarnos en un tiempo determinado, estos son los costos, es decir, acá no tenemos que ir camino a la improvisación, uh-huh, tenemos que ir y además acá en adelante se está utilizando todos los el material que está indicado para las nuevas conexiones y para los nuevos acueductos, uh-huh, ¿no es cierto? Claro. Pero eso yo estoy haciendo preparar el informe. Lo vamos a dejar planteado en el organismo del agua, el organismo de control de aguas de la provincia de Buenos Aires, y por supuesto que también vamos estoy pensando en ampliar, ¿no es cierto?, esta consulta en el INAH, el Instituto Nacional del Agua, uh-huh, y con la universidad. Con la universidad. Con la universidad. Uh-huh. Entonces, me parece que con el organismo del agua, con el INAH, uh-huh, que el Instituto Nacional del Agua, con la universidad vamos a obtener no solamente un diagnóstico, sino un camino a seguir que va a tener muy poco margen de cuestionamiento, ¿no? Uh-huh, porque claro, va a tratar es la presencia de organismos técnicos de la provincia y del país, digamos, que con solvencia para que nos indiquen, el proceso a seguir para producir los reemplazos que sean necesarios, ¿no es cierto? Uh-huh, ahí está. Intendente, la verdad que lo tengo que dejar en libertad porque veo que le suenan los teléfonos, lo están requiriendo por todos lados, me mandan mensajito acá, déjalo libre el intendente, porque lo están buscando, me dicen por acá, ¿cierto? Eso sí. Puede ser que estén buscando, sí, hay un montón de actividades. Un montón de actividades. Y el cronograma que sigue hasta noviembre. Sí, porque algunas cosas se van a terminar en noviembre. Algunas pensamos terminarlas antes. Sí. Otras, bueno, porque yo lo que le digo lo siento, fíjese, el Club Deportivo de Cazón. Uh-huh. Calculo va a estar terminado en septiembre. Claro. Entonces, ¿para qué apurar una obra? ¿Por qué? ¿Porque hay elecciones? Claro. No, para decir, las obras se inauguran cuando estén terminadas. Uh-huh. El CAP, por ejemplo, que el CAP del barrio Soledad, que era una obra, digamos, para lucirse. Ajá. Y no se llega. Claro. Faltan detalles. Entonces, para inaugurar algo que después tengamos que la gente diga, y lo pintaron por arriba, no. Quiero tenerla bien completita. Claro. Como corresponde, se inaugure en agosto, septiembre, octubre o noviembre. Claro. Si sigo como intendente, si el pueblo me acompaña el 14 de agosto, estaré relanzando y reproyectando cosas para adelante. Y si no, irán haciendo, serán las obras de despedida que iré inaugurando. Claro, al abrazo, digamos. Claro, sí, eso digo. Si sigo, que espero que el pueblo me acompañe nuevamente, sí. Seguiremos proyectando. Ahí está. Igual yo estoy proyectando igual, aunque pase lo que pase, claro. Porque uno nunca se debe quedar sin proyecto. Seguro. En hebreo, la palabra enfermo significa sin proyectos. Ah, entonces, cuando uno está sin proyecto, es porque está enfermo. Ajá. Entonces, bueno, lo que uno quiere tener es la vitalidad suficiente para poder seguir haciendo cosas para la comunidad. Y no solamente proyectar para el tiempo que a uno le toca vivir, sino proyectar para 20, 30, 40, 50 años, porque, recuerdo, yo la primera gestión empezaba a hablar del 2020. Sí. Y está ahí nomás. Está, el 2020. Está acá nomás, sí. Cuando llegue el 2020 tenemos que ampliar el horizonte hacia el 2050, y así sucesivamente. Esto es como el horizonte que nunca se alcanza. Claro. Porque fíjense, la obra del teatro, por decir una cosa, el teatro Marconi, empezamos en el 2001. Claro. Hacer las cosas. Y hoy vamos a tener, yo puedo asegurarle que vamos a tener un teatro que hasta gente ya se ha preguntado, ¿y no es mucho esto para Saladillo? Nunca es mucho. Exacto, eso me gusta escuchar, ¿ves? Nunca es mucho. Eso me gusta escuchar. Nosotros hemos puesto la antena más importante que tiene un medio de comunicación en 200 kilómetros a la redonda. Y tendrá que ser la más importante que existe en la Argentina. No, bueno, tampoco. No, pero eso se va a achicar ahora, ¿eh? No, bueno, eso lo vamos a hacer después. Después. Yo no digo, claro, en un año. No, lo que pasa es que va cambiando la tecnología, Carlos. Esto, pero, y las torres van quedando obsoletos, ya no, claro, se usa más. Cuando cambie la tecnología, sí, va a buscar la mejor tecnología en ese momento. Sí, ya estamos. Claro, entonces decir, nunca lo van a sorprender. Ya estamos con la nueva tecnología celular de FM que la vamos a estrenar en Tapalqué en breve. Ah, mira, yo ese día que fui, que yo no entiendo mucho de las cuestiones tecnológicas, ¿no es cierto? Pero ese día que yo estuve ahí en la presentación que usted hizo, del alcance de la radio y de todo su grupo, ¿no es cierto? Bueno, yo, sin saber mucho, lo que uno ve a ojo de buen cubero, me quedé impresionado. Ah, bueno, me alegro. Por ahí desconoce. Me alegro. Porque cada uno está en su rubro, ¿no es cierto? Y a veces hay cosas que uno no le alcanza a comprender cabalmente, pero estuve escuchando, dando la explicación, porque usted, además de hablar de cuestiones técnicas, un poco como que a los que estábamos ahí nos tradujo. Claro, y sí, porque es muy de uno. Claro, por eso, porque si no, eso usted se junta con cuatro o cinco técnicos, hace una logia ahí, y conversan para juntar el vicio entre ustedes. Claro, pero, exacto. Entonces usted ahí tuvieron la digamos, perspicacia o la habilidad, de poder hacer que aquellos que no sabemos nada, Sí. De estas cuestiones después podamos comprender y podamos retransmitir. Entonces, por eso vuelvo a insistir, es importante que Saladillo, así como los comerciantes quieran tener el mejor comercio de Saladillo, cada uno en su rubro. Seguro. Y que compitan sanamente y así todo, y los equipos de fútbol traten de ser los mejores y cada uno trate de tener un mejor estadio y bueno, y que cada uno trate de progresar. Fíjese, nosotros el domingo, una cosa que pasa a media. Que nosotros le estamos tratando de dar el valor que tiene. Tiene Eduardito Santibáñez acá. Claro. Eduardito Santibáñez ha sido un hijo de Saladillo, ha sido incorporado hace poco a la Academia Europea de Cirugía. Sí, sí. Además de todos los títulos que tiene y todos los honores, bueno, y eso es un honor para los saladillenses. Uh-huh. Obviamente que Eduardito no va a venir a poner el consultorio en Saladillo porque está en otro estadio. Claro. Está en un estadio superior. Seguro. Pero bueno, es una de las mentes privilegiadas que tiene el país y el mundo, debe estar entre uno de los mejores médicos del mundo. Uh-huh. Entonces, eso nos llena de orgullo. Por eso siempre hay que pensar en superarse. Seguro. Bueno, y le adelanto algo que no lo dije públicamente todavía, lo voy a compartir, porque a usted le gusta los adelantos hechos en Saladillo, entonces se lo voy a decir, para lo vamos a compartir con todos. La tecnología celular que vamos a estrenar en Tapalqué está desarrollada en Saladillo. Es un invento saladillense. Bueno, qué alegro me da. De la gente que hacemos la 106. Sí, bueno, qué alegro me da. Entonces ve que ya está, los tentáculos ahí se están expandiendo. O sea que es una tecnología que estuvimos probando en el verano en la ciudad de Necochea, desarrollándola, tecnología saladillense, con ayuda de nuestros técnicos y nuestra gente, hicimos un inventito y vamos a estrenar la tecnología celular desarrollada íntegramente acá en la radio y en la ciudad de Saladillo. Así que bueno, ya lo hacemos adelanto también. Bueno, por eso lo felicito y eso realmente de importancia. Bueno, en esas cosas tenemos que estar. Sí. No en las cosas, decir, por supuesto que nos tenemos que ocupar del pocito, por supuesto que nos tenemos que ocupar del montoncito de basura que se juntó en la esquina, uh-huh. el charco que hay en el otro lado, decir, todas esas, las cosas de todos los días no las vamos a perder de vista, y que hay muchas seguramente, porque por ahí yo termino de hablar y empieza a llover los llamados a la radio diciendo acá hay un pocito para acá, otro pocito para allá, cuando, bueno, todas esas cosas, eso también, pero esto me dice usted, y es otras cosas que yo le he nombrado yo, son las que quedan para hacer historia. Seguro. Uh-huh. Para hacer historia. Después las otras cosas son solucionables siempre fácilmente. Claro, ahí está. Aquí está. Carlos, gracias por el contacto. Gracias, hasta cualquier momento. Lo esperamos, con... Sí, ya vamos a coordinar y estaremos por ahí. Ahí está, vamos a comer unas ricas medialunas de la Carbonera. Bueno. Un saludo grande. Hasta cualquier momento. Hasta luego. Ahí estábamos con Carlos Gorosito y bueno, al final me valentonó el intendente porque le gustan las cosas hechas acá en Saladillo, que quiere que tengamos la antena más grande de la Argentina. No podemos, porque ahora va para el otro lado la tecnología. En su momento sí era necesario tener la antena más grande del mundo para transmitir. Bueno, no tuvimos la más grande del mundo, pero sí la más grande de toda la región, de una radio de estas características. Y vamos a estrenar, como le decía el intendente, una tecnología desarrollada acá en la ciudad de Saladillo. Lo que hicimos, como decía recién, en Necochea fue realmente una prueba piloto, es un desarrollo hecho aquí en la radio, se desarrolló la antena, se desarrolló la comunicación, se desarrolló el tipo de codificación que vamos a usar para transmitir la radio. Esto nos posibilita, este desarrollo que hemos hecho aquí en la 106, con la ayuda de horas hombre, de amigos y de colaboradores de la radio, que le quiero mandar un saludo allí a José, que está en Alvear, que está, siempre nos da una mano, bueno, a los amigos de Buenos Aires, a Javier, a Gustavo, que nos dieron una mano y se desarrolló acá en la radio. Es una tecnología nueva donde no hacen falta estas terribles torres que hemos tenido que poner en la década de los 90 y en principios del siglo XXI, porque ya usamos un desarrollo nuestro que dijimos, bueno, ¿por qué no? Los celulares tienen tecnología muy mínima, y dijimos, ¿por qué no lo vamos a hacer en radio? Y empezamos a hacer las pruebas. Precisamente para eso fue la transmisión de Necochea, una prueba que salió espectacular, Y ahora, bueno, como salió bien la prueba, la 106 ya no tiene límites. Podemos poner la radio en cualquier parte del planeta que se nos ocurra. No tenemos más límites. Bueno, hemos decidido la parte del planeta que tenemos ganas es tenemos ganas de ir a Tapalqué. Y después serán otros lados, supongo yo. Pero por ahora nos vamos a limitar a nuestras a la gente que es parecida a nosotros. Porque podríamos hablar, también tengo una propuesta para poner la 106 en Ushuaia con esta tecnología celular. Tengo unos amigos en Ushuaia que están desesperados, que quieren la radio allí en Ushuaia. La verdad que no me animo a ir a poner la radio en Ushuaia todavía. Pero la vamos a poder poner en cualquier lado gracias a este desarrollo que hemos hecho aquí en la radio. Desarrollo que bueno, llevó como 10 años, pero lo logramos. ¿Nos vamos a la pausa? No. ¿Qué hacemos? Un poquito de humor aquí en la radio para disfrutar un poquito de Luis Landricina, ¿sí? Un poco de humor. Dale.